Bueno, acá estamos listos para arrancar. 3, 2, 1, va. La mesa de política económica con Carlos Heller. Hola, Carlos, ¿cómo te va? Muy bien. Bienvenido, ¿eh? Muy bien, veo que hoy dijiste política económica. Ya arrancamos así, esto va a terminar. Está muy bien, perdón que me meta. ¿Qué dice Julián? ¿Cómo anda? Yo creo que es clave, ¿no? Está bien. Claro, ¿política claro. económica o economía política? Claro, sí. No, porque él a veces dice, la mesa de economía, vamos a hablar de economía. Vos decís que yo digo algo que no digo. Y yo me enojo con él. Y arrancás con un fake news. que pero de frente. De frente. Bueno, saludamos a la audiencia que está viendo y escuchando el programa a través de Facebook Live. Muchísimas gracias a Néstor por hacerlo posible. Bueno, antes de meternos en un tema que lo voy a adelantar, porque anda circulando por ahí un... una pretendida plataforma de medidas económicas que en teoría corresponde al frente de todos. Y además hubo algunos economistas cercanos, digamos, a Alberto Fernández, que dieron algunas definiciones sobre cómo resolver algunas de las tensiones más importantes de la economía que deja el gobierno de Mauricio Macri. Eso va a ser el centro un poco de la charla en un minuto nada más. Pero Julián, hay datos económicos sí. de la tarde, de hace muy poquito, que los compartimos, ¿no? Sí, me parece que son interesantes, por lo menos como puntapié. Dale. Si uno quiere, para discutir la actualidad económica y sobre todo lo que va a venir, que es lo que interesa. En un contexto electoral donde se hacen muchas promesas, donde se esbozan muchos pronósticos, y uno se pregunta, bueno, por ejemplo, ¿qué puede pasar con la inflación? Sí. Y acabamos de conocer el dato que ha arrojado el INDEC, esto es para el mes de mayo, es decir, el mes que ya concluyó, de lo que se llama inflación mayorista o precios mayoristas. Brevemente son... los valores que se manejan en un sector que obviamente maneja mercancías al por mayor, después hay un distribuidor, después hay un minorista, todos ellos también tienen su lista de precios, obviamente, y tienen sus cálculos de rentabilidad. Claro. Pero siempre es importante, no replican la misma estructura de precios los mayoristas que los minoristas, pero de todas maneras sí anticipa muchas veces que el minorista va a recibir una lista o ha recibido una lista con remarcaciones y que eventualmente cuando pueda va a trasladarlos a la góndola o al mostrador. Y el dato del mes de mayo es del 4,9% y la evidencia es que los precios se aceleran nuevamente. ¿Eso es un dato muy relevante, Carlos? Sí, claro, y además llama un poco la atención. ¿Por qué? Porque habitualmente los precios mayoristas están fuertemente influidos por la variación del tipo de cambio. Y no estamos en un momento en que haya una aceleración de la devaluación, al contrario. Pero bueno, esto es mayo, pero igual está en valores más o menos tranquilo el tipo de cambio. El tipo de cambio. Entonces hay que pensar que 4,9, que anualizado no te quiero decir cuánto es, porque da como 80 y pico, creo, anualizado. Por ahí andaba el dato dando vueltas. De mayo a mayo, de mayo a 2019. Claro, sí. 68,5 es el índice anualizado. Sí. Es muy preocupante, porque hay que ver qué es lo que aumentó para que esos mayoristas hayan aumentado. Son todavía la incidencia de las tarifas de los servicios públicos. Sí. Insumos importados no deberían ser, porque, insisto, el tipo de cambio no ha tenido variaciones que lo justifiquen. Así que es previsible que buena parte de eso se esté trasladando a los precios al consumidor, sí, ¿no? Sí, claro, cuando en el agregado de elementos dentro de lo que se llaman precios mayoristas, claro, hay algunos que han arrojado una cifra bastante importante. Yo estoy recién analizándolo porque es una información muy reciente, pero, por ejemplo, lo que se llama productos primarios, que forman parte de los precios mayoristas, fueron impulsados por petróleo crudo y gas, que creció un 11% en un mes. ¿No? Entonces uno dice, bueno, la energía, claro, siempre se discute, ¿no?, cuáles son los motivos de inflación en la Argentina. Claro. El Banco Central aplica recetas, de alguna manera, que implícitamente dicen, creemos que la inflación tiene un carácter monetarista, es decir, subimos la tasa de interés y está todo solucionado. Y la realidad es que, con una tasa de interés tan alta, de todas maneras, hay un registro, como decía Carlos, muy alto de inflación. Claro. y uno puede estimar que, por lo menos en gran medida, esto obedece a cuestiones tarifarias, es decir, energía en general, energía eléctrica, gas que se utiliza para producir energía eléctrica en la Argentina, y después lo que son los combustibles. Autoinducido por el gobierno, una inflación autoinfligida, digamos. ¿Vos sabés que porque todo si no es costos, Carlos, ¿qué es? Esto daría para horas de debate, porque creo que se queman los libros en general, ¿no? Sí. Es decir, la teoría monetarista de que la inflación es un fenómeno monetario y que restringiendo la creación de moneda se frena la inflación, en la Argentina, por lo menos, hasta ahora no está funcionando. Tampoco está funcionando algo que yo debo decir públicamente, asumo que me equivoqué. Yo he dicho, vos me lo has escuchado en distintos programas en los que tenemos oportunidad de compartir, que yo creía que el fuerte apretón de restricción monetaria y altísimas tasas de interés iba a tener un costo social altísimo desde el punto de vista recesivo, pero que iba a lograr quebrar la inercia inflacionaria de verdad, y cosa que hasta el momento no ha pasado. Están festejando la inflación del 3,1% de mayo. Sí. Ahora aparece esta noticia de los precios mayoristas, 4,9 de mayo. ¿Qué van a festejar? Es como los 850 puntos, que yo digo, ¿qué festejan? 850 puntos, sí, de riesgo país. Claro. Los mercados reaccionaron eufóricos, el riesgo país bajó 850 puntos. Es casi ridículo. Primero, 850 y 950 es un punto de diferencia en una tasa de 10 o 11, sí, ¿no? Y no cambia la situación. No cambia la situación. Segundo, tendrían que aparecer los que estén dispuestos a prestarle a la Argentina en estas condiciones. Y tercero, la Argentina no está saliendo al mercado. No. Así que en realidad es una herramienta de acción política, la del índice de riesgo país, para meter el miedo a Cristina, el famoso miedo a Cristina. Había que decir que antes de la crisis global del 2008-2009, el riesgo país de la Argentina, allá por el 2006-2007, no pasaba de los 400 puntos con Cristina. Así que tampoco se entiende por qué un gobierno de Alberto y Cristina debería provocar ese terror, salvo que sea algo inducido y que forme parte de la campaña electoral. Aportes de campaña que hacen algunos. ¿Vos crees que eso es posible? Estoy convencido de que es posible. ¿Qué querría decir? Con muy poca plata. ¿Cuántos son las acciones argentinas en la Bolsa de Nueva York en porcentaje? El 0,0 no sé qué. No tiene registro. No. Con 4 pesos loco, con 4 dólares loco, para decirlo de alguna manera, vos haces subir o bajar una cotización y podés estar induciendo que el mercado actúa de determinada manera. Puesto en el mercado global, pero el volumen es muy sensible, Carlos, todo eso, ¿no? Podría generar una corrida. Pero también hay que darle el valor que tiene, porque yo te digo, cuando suben o bajan las acciones los ADR argentinos subieron 12 puntos o bajaron 12 puntos. No, bueno, está bien. ¿Qué quiere decir? Pero si alguien sale corriendo a buscar dólares. No, pero no estamos hablando de dólares. Hablando de dólares. Pero si eso genera una escena que provoca que tienen que estar quien los venda también, porque si no, porque vuelvo a repetir, en una economía de no regulación y de no intervención estatal, volvamos con la acción. Cuando alguien vende una acción a X valor, cree que es una oportunidad vender, y el otro lado hay uno que cree que es una oportunidad de comprarse. Bien. Lo mismo pasa con el dólar. ¿Por qué sube en determinado momento el precio? Porque hay alguien que está queriendo comprar y a ese precio no aparece el vendedor. Entonces sube. En este momento están liquidando los exportadores y hay además una situación global de devaluación del dólar frente a las monedas del mundo. Lo que está pasando, esto que vemos estos días, se compadece absolutamente con la situación de la región y con la situación de los países en vía de desarrollo. Bien, lo que pasa es que acá, ante cierto analfabetismo de política económica de la sociedad en general, te tiran un relato para interpretar eso que pasa, sí, y nos lo morfamos crudo. Sí. Déjame plantear esto, Julián, cuando quieras agregar, agrega. Sí, sí, sí. Porque Carlos plantea algo que yo lo voy a traducir en dos escenas, una que ocurrió y otra posible. La primera escena, vos me estás diciendo que en el momento que nombran a Pichetto precandidato como vicepresidente, sí, hay 4 o 5 personas que en una mesa pueden decidir, che, vamos a inflar las acciones del mercado. El riesgo país. No hicieron una sola operación con eso, es un índice que hace el JP Morgan. Bueno, está bien, pero me estás convalidando esto. Sí. 4 o 5 personas dijeron, che, sí, vamos a alentar lo de Pichetto, vamos a decir que buena respuesta en el mercado. No sé si está lineal. No sé si está lineal. Pero algo de eso es. Sí. Pero que pudo haber habido, porque hay, como decía Carlos, la verdad que los comportamientos de los mercados de acciones son muy particulares, y quienes manejan esos mercados y manejan los papeles de la Argentina o de otros países también, es decir, pueden generar algún tipo de demanda, porque estiman, sí, que es interesante, un lunes sí, pero después puntualmente hay mucha gente, particulares, empresas chiquitas, que replican ese movimiento, suponiendo el caso que lo haya hecho un banco muy grande, sí, y esa muchas veces se dejan llevar. Es oportunidad, Julián, de venta de justamente los que empezaron comprando, Julián, el lunes, ¿entiendes? Si fuera, si fuera cierto, sí, hoy tendríamos que estar en 600 puntos. Claro, exactamente. Porque estaba en 950, bajó 850. Fueron 4 días. Que... ¿Te puedo poner la otra escena en función de lo que vos decís? ¿Cómo no? Si en la hipotético, si en la primera vuelta Fernández saca una diferencia bastante aceptable respecto, aceptable para quién, del oficialismo, aceptable para creer que en primera vuelta el escenario electoral puede ser malas noticias para el actual gobierno. Sí. ¿Pueden esas mismas 4 o 5 personas ponerse de acuerdo para generar algo parecido y que eso, sí, y en la incertidumbre alguien diga, bueno, hay que ir a buscar los dólares? Yo no sé si genere una corrida. A ver, sacale lo de 4 o 5 personas, porque sí, es una manera de decirlo. Ponele ciertos sectores que no son tantos tampoco. Bueno, pero tiene nombre propio. Sí. Claro. Ah. ¿Y vos qué crees? ¿Qué son los mercados? No, los mercados tienen nombre propio. ¿Pero por qué me decís que saque esos 4 o 5? No, porque son, a ver, 4, 5, 10 fondos de inversión, que sí, son los que mueven el amperímetro, sí, grande, que hacen las transacciones. Vamos a demostrarle a la Argentina, y a la Argentina, que si consolidan lo que pasó, sí, en primera vuelta, se, sí, pudre todo. Y puede pasar. ¿En, sí, serio me decís? Sí. Pero a ver... Pablo, porque ¿cuál es el... A la ojo que se importante. Pueden incendiar ellos mismos haciendo eso. Claro, puede ser la sentencia de muerte para el gobierno de Macri, eso. Yo lo que digo hay es... que ver cómo reacciona, sí, la gente, claro, frente a una situación así. Es lo pensaría muy bien antes de hacer eso. Hay fondos de inversión que tienen, se calcula, unos 70.000 millones de, claro, dólares de bonos argentinos. Claro, sí. Esos fondos de inversión están en contacto con el gobierno, ha viajado en su momento, han viajado distintos referentes de este gobierno, también de la oposición política. De hecho, hace algunas semanas viajó el senador Pichetto en nombre de la oposición. Creo que vuelve ahora. Ahora va a volver, sí, esa es una nota que yo hice hoy. Claro. Porque la gente de Pichetto ha dicho que va a volver como oficialismo, no como oposición, claro, y se espera alguien de la oposición ahora. No, ahora vuelve como universal. Sí, claro. Omnipotente. Claro, ¿no? Pero el compromiso, ¿cuál era? Era el repago de la deuda. Él había dicho, bueno, si somos gobierno, claro, desde la oposición política, sí, el pago de la deuda está asegurado. Me río porque la verdad que para aquel que lo mira de afuera es insólito, pero digo, está pasando. De todas maneras, lo que quiero marcar es esto. Quienes están al frente de los fondos de inversión, que manejan ese volumen de bonos, más de 70.000 millones de dólares, en algún momento toman definiciones y decisiones, y quizás ahora están demorando alguna decisión porque en términos políticos quieren ver cómo va a jugar el oficialismo, pero en algún momento decanta alguna de estas decisiones y genera un efecto en el mercado. Eso no quiere decir que hayan querido generar el efecto, quiere decir que querían vender, punto, digamos. ¿Puedo agregar una cosa? Agregue, Carlos. Voy a hacer algo que no me gusta, pero porque voy a decir una cosa y no voy a dar detalles. Sí. Pero puedo asegurar que esos mismos fondos también toman contacto permanentemente con referentes de lo que podríamos llamar la oposición, propiamente para dicho, saber qué harían en, sí, caso de que ganen las elecciones. Sí. Es decir, lo que sale en el diario es una parte. Los fondos, como decía Julián, en definitiva lo que les interesa es saber si le van a pagar, si cuando el año que viene el que esté en el gobierno, qué va a hacer, etcétera, etcétera. No, a mí me preocupa. Entonces, porque se suele decir... No es tan así que ellos patean el tablero y incendian el rancho porque tienen lo bueno de ellos. No, mi preocupación, que entiendo puede ser la de la audiencia que está escuchando esto también, es, solemos decir, ¿no?, que están, a ver, que nadie desde el oficialismo, por la representación que tienen, los sectores de poder que tienen, va a decir, bueno, la verdad, ganaron, son mejores que nosotros, pasen y... Pero yo he leído declaraciones de Alberto Fernández, donde él dice que está permanentemente en contacto con diversos fondos de inversión que le preguntan qué harían, y que yo lo he leído en notas periodísticas. Sí. Así que yo bueno. Creo que ni tanto ni tampoco. Bueno, tenemos el otro dato que tiene que ver con la canasta, sí, la canasta básica. Sí, yo creo que este dato es importante por lo menos mencionarlo. Dato del INDEC hoy. Hoy, sí. Hace una hora aproximadamente, una familia necesita, dice el INDEC, 30.337 pesos. En mayo. En el mes de mayo necesitaba, tiene razón Carlos, necesitaba al mes de mayo, hoy sería más, 30.337 pesos para no ser pobre, y esto implica un crecimiento del 61,1% de lo que se necesitó en mayo del año pasado. 61,1% vale la canasta básica. Sí. Aumentó la canasta básica. 61,1%. Entonces una familia... Entonces una familia que el sueldo se le aumentó el 30%, fíjate lo que le pasó. Y esto es una decisión política, es una decisión planificada, no es una consecuencia no deseada del gobierno. Obvio. Y acá se ven varias cosas. Primero, la inflación, el efecto. Y segundo, que ha impactado mucho más, creo yo, en materia de alimentos y de energía y de tarifas. Ah, sí. Y obviamente le pega mucho más a aquel que destina... ¿Y si esto no es flexibilidad laboral? ¿Qué es? ¿Por qué decís, Carlos? Bueno, porque baja el salario. El objeto de la flexibilidad laboral es bajar el valor real del salario. El costo. Lo que para lo que ellos llaman el costo. O un costo. Es decir, de hecho... lo que han reducido el valor del salario, sí, medido en el poder adquisitivo, término del poder adquisitivo, es muy importante. Es enorme, claro. Es enorme, ¿no? Sí. Y bueno, y hay que pensar qué cantidad de ciudadanía no llega a cubrir los mínimos, ¿no? Porque después cuando ves, claro, 50% de los pibes son pobres, es parte del mismo dato, son todas lecturas parciales de un mismo dato, de un empeoramiento gravísimo de la situación de la porción más grande de ciudadanía, ¿no?, que ha retrocedido en sus condiciones de vida al límite. Una cosa es cuando alguien no puede viajar, o no se puede ir de vacaciones, o no puede cambiar un electrodoméstico. Pero cuando estás hablando de no ser pobre, canasta de pobreza es comer y poco más, viajar, es eso. Sí, sí, sí. Porque la indigencia es ni para comer le alcanza. El alimentaria, la canasta básica alimentaria. Entonces, estamos hablando de eso. Cuando decís, subió el 61% la canasta básica, estás diciendo cuánta gente más quedó bajo la línea de flotación. Claro. Como objetivo de una política de gobierno. Yo me quedo con eso, porque entonces me animo a decir que es criminal. Pero es que además hay herramientas. Pero vos decís, bueno, no hay herramientas. La realidad es que estamos hablando de consumos que son básicos, que muchas veces se asocian directamente con derechos en las sociedades más avanzadas. Y bueno, vos tenés derecho a tener una alimentación, tenés derecho a un acceso al transporte, a salud, educación. Digo, son cuestiones básicas. En la Argentina, esto que en algún momento parecía que era parte de lo básico, como dice, es una canasta básica, sí, hoy se ha transformado en una situación que para muchas familias implica, bueno, proyectarse, ver si efectivamente te terminan ajustando el salario como para que puedas mantener tu poder adquisitivo. Si esto no es así, la propia familia hace se reorganiza para tomar definiciones, va a un mayorista cuando ya no puede, deja de comprar algunos productos, va a una segunda, una tercera marca. No, y hay un elemento sintomático muy concreto. Entiendo que se viene un nuevo aumento de las prepagas, y está el paquete de prepaga que te cubre algunas cosas, ¿no? Sí. Ya una suerte de customización de la cobertura. Claro. Más o menos que apostás a qué riesgo crees que vas a tener y eso te cubrís. Es una cosa muy perversa. Y las empresas que también segmentan, vos fijate que te venden un servicio de salud parcial. Claro, claro. Te vamos a atender si te pasa esto, esto y esto. Claro. Y hacen eso para no perderlo del todo. Para no perder el cliente. Para no perder el cliente. No, no el usuario del sistema de salud, así sino es, el cliente. Así es. Bueno, nos quedan 10 minutos de charla, un poquito menos. No quiero dejar pasar lo que prometimos. Estamos en la mesa de política económica con Carlos Heller, con Julián Guarino, a quien que vuelvan las ideas. Carlos Heller dijo la semana pasada, sí, testigo el señor Guarino, llegó el momento de los cómo. Es el tiempo, sí, de los cómo. Bueno, alguien le hizo caso, o algunos le han hecho caso a Carlos Heller. Y, por ejemplo, yo leí una nota hoy de Emanuel Álvarez Agis, que si bien no nadie dice que será el ministro de Economía ni funcionario del gobierno, de un hipotético gobierno de Alberto Fernández, es un hombre muy cercano. De hecho, le habla a Alberto, dice Alberto tal cosa, Alberto tal otra. Y tiró en una entrevista que le hizo el cronista comercial una frase, pensando en cómo se soluciona toda esta herencia que va a dejar el gobierno de Macri. Para bajar la inflación hay que congelar un año la distribución del ingreso. Y yo dije, wow. Digamos varias cosas. Y yo dije, upalala. Y a partir de ahí sé que el señor Carlos Heller tuvo acceso completo a la entrevista. Por ahí es una frase sacada de contexto. No. Pero se dan algunas definiciones ahí, ¿no? Yo digo que a veces hay que tener cuidado. La nota yo la estuve leyendo. Sí. Lo que plantea centralmente es que el nuevo gobierno va a recibir un país en una situación muy compleja y que es necesario administrar las variables de manera gradual. Y plantea, por ejemplo, ahí, de lo que más habla en realidad de la deuda. Si vos lees la nota, sí, el eje de la nota está vinculado a la deuda. Y si querés, vinculado a lo que vos te preocupaba, porque le preguntan por los mercados. Y él dice, la deuda que la Argentina tiene que pagarle al mercado en los próximos 4 años es no más de 3 puntos del PBI por año. Lo que estamos pagando este año es 8 puntos del PBI. Lo impagable es lo del fondo, y tiene que estar intranquilo porque es socio nuestro y además somos la mitad de la cartera del FMI. Es decir, él dice, los tenedores de bonos no tienen motivo para alarmarse, ¿no? Porque es manejable. El tema es la deuda con el fondo. El tema es la deuda con el fondo, y después lo que dice es que hay que renegociar, en definitiva. No, que el fondo dice que el fondo se haga cargo, porque ese fue el acuerdo que llegó con el gobierno, que es parte, que lo que salió mal es parte de y su propia receta. Y fíjate cómo contesta. Sí. ¿Hay temor, le preguntan, de que si ganan los Fernández, los grandes capitales corran al dólar? Tu pregunta. Sí. A ver qué dice el señor. ¿Qué dice? El temor de los grandes inversores es que el actual gobierno se gaste los dólares que están previstos para pagar la deuda en 2020 con el objeto de calmar la economía y ganar las elecciones este año. Estamos vendiendo 60 millones por día del acuerdo con el fondo, nadie entiende por qué. Esa fuga que financias hoy son millones que te van a faltar para pagar la deuda en 2020. El acuerdo era para 4 años, y entonces cambia la pregunta. Alberto dijo que los trabajadores no tienen que pagar ganancia, ¿con qué impuesto se reemplaza? Y él polemiza, por eso te digo, no estoy de acuerdo con eso. En Argentina se paga poco ganancias. El gran problema es que todos los trabajadores que ganan más de 50.000 pesos pagan ganancias y pocos millonarios lo hacen. Hay que hacer una reforma fiscal en la cual te convenga invertir y no llevarte la plata, bajarle ganancia al que reinvierte utilidades, subírsela a los dividendos, a la renta personal de los grandes contribuyentes, no al ciudadano de a pie. Bien. Yo diría que podría estar de acuerdo. Me dejás leer el párrafo, porque Julián no sé si leyó la nota, porque si no parece estoy inventando un título que no sale. No. Insisto que lo primero que dice, sí, Emanuel Álvarez Agis, a quien hemos entrevistado muchas veces, sí, él dice, esto no quiere decir que es lo que Alberto haría si fuera presidente. Así es, lo que él opina. Esto es lo que yo opino, y me reconozco ser cercano a Alberto Fernández y que me consulta. Le pregunta el periodista de Cronista, ¿qué elementos debe tener ese programa antiinflacionario? Hay que entender, en primer término, que sentarse a una mesa y llegar a un acuerdo es sentarse a una mesa y ponernos de acuerdo en cómo repartimos las pérdidas que hoy tenemos. Ese acuerdo debería ser muy explícito de qué pasa si tenemos un problema con el precio del petróleo o la soja. Querría coordinar las primeras paritarias en 35%. Dependiendo cómo termine la inflación. Todos los precios 35%, el tipo de cambio 35%, el gasto público 35%, y a partir de ahí darse un programa para ir bajando 7 puntos si nos va bien, 4 puntos si nos va mal. Le repregunta, perdón Heller, ¿qué quiere decir coordinar la paritaria y los precios? Tenemos que congelar la distribución del ingreso el primer año y mejorarla de manera paulatina y progresiva a partir de que la economía empiece a crecer. Si no, hay que repartir va a ser difícil ponerse de acuerdo. Y le dice, sí, pero justamente lo que espera la sociedad de un gobierno peronista es que haya reparto de bonanza. El problema es que ni el gobierno peronista ni el macrista se la están pudiendo dar. Desde 2012 sí, la economía está estancada, Mauricio lo transformó en recesión. Para mí lo que él no está diciendo, sí, y que es obvio, es que si uno... él tiene muy muy fresco los elementos en los cuales va a recibir el próximo gobierno. Correcto. La economía. ¿Cuáles son? Bueno, hay dos o tres que están ahí implícitos. Claramente uno no puede hacer un shock en los salarios, es decir, que los salarios le ganen a la inflación por mucho y que eso estimule el consumo, cuando vos tenés, primero, faltante de dólares, sí, y en la Argentina por cada punto del Producto Bruto que crece, crecen 3 puntos las importaciones. La demanda de dólares. Esa es la demanda de dólares. La economía que crece demanda más dólares que no tenés. Pero el error... Ahí se armó la polémica. El error, o uno de los errores, es analizar cada variable por separado. No se pueden analizar la variable por separado. No, está bien, Carlos. Claro. Cuando vos analizás el tema del salario, de tener que vincularlo con las importaciones, tenés que tener una política inmediata de restricción de importaciones, claro, competitiva, claro, con la producción nacional. Yo entiendo que lo que Álvaro Cáceres Argiz quiere decir es que hay que dejar de decrecer el salario y hacer que primero empate para poder desde ahí, ¿no?, después de estabilizar, empezar a crecer. Sí. Yo creo que hace falta un shock distributivo inicial, no estoy de acuerdo, creo que hay que ir por más, que hay que haber, podemos discutir la magnitud de ese shock distributivo inicial, pero a mi juicio el mercado argentino, el mercado verdadero, no el mercado financiero, el sistema productivo, necesita el cebador de la demanda para que la gente empiece a consumir, los empresarios tomen gente porque no le alcanza con la que tienen, esos que entran a trabajar se conviertan en nuevos consumidores y funcione la rueda positiva y paguen más impuestos. ¿Y se sostiene tal cual están las variables que deja el gobierno de Macri? No, tenés eso, que tener un programa, ¿no? Sí. ¿Cómo? Por eso dije, no se puede analizar una variable. Sí. Tenés que tener una política de administración del tipo de cambio, tenés que tener una política de créditos, del comercio exterior, tener una política de crédito. Bueno, pero ¿crees que es posible en función de un programa? En función de un programa. Y vos vas por el shock. Sacale shock que a veces, bueno, llamale un impulso redistributivo. Impulso redistributivo. Para que no sea... Está bien. Soy creativo. No, está bien, está bien. No, porque a veces la palabra shock es cierto, habla de magnitud. Claro, claro. Y yo también creo que te dejan un país en una situación muy comprometida. Lo que hay que hacer, yo lo dije el otro día en el acto que hicimos con Alberto, con las pymes, es cambiar la tendencia y que empecemos a sentir un aire que viene del otro lado y que en vez de seguir empeorando empezaste a mejorar. Sí. Y eso solo cambia el humor, cambia todo el estado de ánimo, las expectativas, y se genera otra cosa. Entonces creo que eso es lo fundamental. ¿Vos qué decís? Para mí lo que dice Carlos tiene razón. Cuando uno va desagregando cómo van a encontrar cada una de las variables, me parece que lo de Manuel era justamente esto, es decir, no podemos generar de un lado solamente una reactivación si no existe, por ejemplo, digo, una forma de ahorrarte los dólares es sustituir las importaciones. Claro. Ahora, ¿cómo convences a un empresario o a un industrial que apenas pudo sostener su empresa chiquita, que tuvo que despedir gente, que de pronto ponga de nuevo en marcha las máquinas, que compre los insumos necesarios, que incorpore gente para producir? Porque tiene que tener una demanda que le empiece a exigir que lo haga, que no, pero, señal. Pero corríjame y vamos cerrando. Hoy el que tiene que producir más no tiene que importar una máquina, le saca la lona a la que lo tenía que es eso. Pero hay insumos muchas veces. Sí, hay insumos. No es tan inmediato, y sobre todo tiene que ver con lo anímico, con lo psicológico. Alguien que tuvo que resignar su rentabilidad y que a gatas pudo sostener su empresa. Hay muchos que cerraron directamente. Las pymes tienen una historia de estimularse rápidamente, porque son muy chiquitas, de poca gente. Las que cerraron, pero las que estén vivas, cuando le des un estímulo se suben, pero rápidamente ese estímulo. Bueno, les quiero agradecer. No era tan difícil hablar de los cómo y de programa, ¿no? Fue poquito, casi como botón de... Pero no es... No sé, ¿se habrán ido muchos votos porque tuvimos esta charla? ¿Es muy piantavoto la charla del programa? Yo creo que no. Por ahí no es tan piantavoto, ¿no? Yo celebro que empiecen a aparecer estas cosas. y sueño en el concepto de política que uno tiene, que podamos charlar, ¿no? Invitamos a Álvarez Agis y charlamos de distintas miradas y de cómo efectivamente, porque estamos, o por lo menos son sectores de lo que se llama la economía heterodoxa, corríjanme, que están de acuerdo en hacia dónde tiene que ir el país, el desarrollo productivo, las pequeñas y medianas, más empleo, mejor distribución de la riqueza. Bueno, eso hay que discutirlo. Yo creo que la audiencia agradece este tipo de contenido, ¿no? Si no, nos quedamos muy en lo chiquito y parece que todo es coyuntura y que, bueno, algunas cosas te hacen perder votos, no sé. Me parece que salió bastante bien, ¿eh? Bueno, gracias, Julián. No, gracias a usted. Carlos Heller, muchas gracias también, ¿eh? De la...